Al estudiar el libro de Gálatas, nos encontramos con términos que son difíciles de comprender en su totalidad. Por ejemplo, justificación, justicia, creer, obras de la carne, obras de la ley, e inclusive hay un término que habla acerca de la fe de Jesús. Amigo, ¿qué es lo que Pablo nos quiere enseñar con respecto a todos esos términos que utiliza en sus escrituras? ¿Y qué nos ayudan esto en el plan de salvación? Son el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de tu programa favorito Código Abierto. Estamos muy contentos de que seas parte de nuestro programa. Desde aquí, desde el CD Código Abierto, queremos enviarte un saludo afectuoso, un abrazo grande, porque sabemos que como joven tú puedes tener muchas dificultades, pero déjame decirte que somos muchos, que tenemos también dificultades, pero todos juntos vamos tomados de la mano de Dios. Es el momento de que busques este libro maravilloso, La Palabra de Dios, y juntos lo vamos a estudiar el día de hoy. Te invito a que una vez que tengas la Biblia, busques el libro de Gálatas. Y justamente hoy vamos a estudiar la lección número 4 que lleva por título Justificación solo por la fe. Y para esto tenemos a nuestros amigos que han llegado a nuestro set, que están dispuestos, predispuestos, alegres para compartir con ustedes esta lección. Vamos a conocer a quien está a mi derecha. Fernando, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Y también a nuestros queridos amigos jóvenes que están allá en la ciudad de La Paz. Un saludo a todos, a cada uno de ustedes, y también a los de Cochabamba y de Santa Cruz también. A toda Bolivia, en otras palabras. A toda Bolivia y a toda Sudamérica. Toda Sudamérica. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Tenemos al centro de nuestro set alguien que estábamos requiriendo mucho su presencia. Pastor José Luis, bienvenido a Código Abierto. Waldo, muchas gracias por la invitación. Estamos realmente felices y contentos por participar de este estudio especial. Como ya han escuchado, mi nombre es José Luis, soy capellán de la Unidad Educativa Adventista, allá en la universidad. Por eso quiero mandar saludos a nuestra unidad principal, Unidad Educativa Adventista de Bolivia, a los profesores, alumnos, de manera muy especial. También a los amigos allá en Sucre, porque yo soy de Sucre, quiero mandar saludos a la familia. Muy bien, tenemos canal abierto allá en Sucre, así que es una alegría para nosotros. Y queremos hacer extensivo ese saludo para todos ustedes, hermanos. Alguien que hemos extrañado mucho su presencia aquí. Vivi, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Un saludo cordial a cada uno de los amigos que nos ven en este programa de Código Abierto. Muy bien. Estamos en la lección número 4, ¿no? Justificación solo por la fe. Tal vez una de las lecciones más complicadas, más difíciles, pero con la ayuda de Dios vamos a llevar adelante esto. Y para esto vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios y del Espíritu Santo, porque sin esto no podemos abrir su palabra. Vamos a orar, voy a invitar a Vivi, por favor, que nos dirija en oración. Claro que sí, vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos regalas la oportunidad de poder abrir tu palabra. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos entender y comprender cada parte de esta lección y que podamos, Señor, acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático preparado para esta lección con el pastor Adoniram Alomía. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Bienvenidos, mis amigos. Esta semana la lección está del todo interesante. Justificación por la fe. Y estudiaremos palabras claves, como por ejemplo, justificación, justicia, obras de la ley, creer, y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús, y que es motivo de estudio de la semana. Pero por el poco tiempo que tenemos, vamos a abarcar unas cuantas palabras. ¿Qué quiere decir Pablo con estos términos? ¿Y qué nos enseñan acerca del plan de la salvación? Brevemente, las palabras de Pablo deben entenderse en su contexto. Pablo comienza con algo con lo que estarían de acuerdo sus compatriotas judíos cristianos, es decir, la distinción tradicional entre judíos y gentiles. Los judíos eran los elegidos de Dios. Los gentiles eran los pecadores. La ley de Dios no restringía su comportamiento y estaban fuera de las promesas del pacto. Aunque los gentiles obviamente eran pecadores, Pablo advierte a los cristianos judíos que sus privilegios espirituales no los hacían más aceptables ante Dios, porque nadie es justificado por las obras de la ley, es solo por fe. También para Pablo es clave el verbo justificar. Justificación es un término legal, se utiliza en la corte. Tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente de los cargos levantados en su contra. Es lo opuesto a la condenación. Además, debido a que las palabras justo y recto provienen de la misma palabra griega, el hecho de que una persona sea justificada significa que la persona también es considerada justa. Por ende, la justificación implica más que el simple perdón o la absolución. Es la declaración positiva de que una persona es justa. También la frase, las obras de la ley, hay que entenderla lo que Pablo quiere decir con esta palabra, ley. Puede referirse a varias cosas diferentes, incluyendo la voluntad de Dios para su pueblo. Lo que quiere decir Pablo es que no importa cuánto nos esforcemos para seguir y obedecer la ley de Dios, nuestra obediencia nunca será suficiente para que Dios nos justifique, para declararnos justos ante Él. Y eso es porque su ley requiere absoluta fidelidad en pensamiento, en acción, no solo por parte del tiempo, en el tiempo, sino también todo el tiempo. No solamente para algunos de sus mandamientos también, sino para todos los 10. Como resumen de esto, el comportamiento de Pedro en Antioquía, que lo estudiamos el miércoles, sugirió que los expaganos no podían ser verdaderos cristianos a menos que se circuncidaran. Pablo señaló la falacia de un pensamiento semejante. Dios no puede pronunciar justo a nadie sobre la base del comportamiento de esa persona, pues aún los mejores seres humanos no son perfectos. Es solamente al aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, de que los pecadores pueden ser justificados ante sus ojos y ser salvos. Adelante, Waldi. Estamos de retorno después de ese marco temático tan impresionante que solamente Pastor Adoniram lo sabe hacer. Gracias, Pastor, por eso. Estamos en la lección número 4, justificación solo por la fe, es el título, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar del tema como tal, yo quisiera hacerles una pregunta y necesito su opinión. ¿Cuán importante es que una persona sea coherente en lo que predica, en lo que dice y en lo que hace, ¿no? ¿Cómo afecta esto a su entorno? No solamente en la familia, dentro de la iglesia o en el ámbito donde se desarrolla, ¿no? Puede ser en el colegio, en la universidad. ¿Cuán importante es esto que debería ser coherente, Fernando? Es muy importante porque suele pasar que tenemos esa actitud, ¿no? De aparentar ser algo que no somos en realidad, o por ganar tal vez una amistad o alguien. Y pasa eso en algunas situaciones también en las iglesias, y es un poco preocupante, porque generalmente hay muchas personas que van a la iglesia y se chasquean por el sentido de que era esta persona así, pero al final había sido así. Entonces yo creo que es muy importante y es, yo creo, clave también, porque eso nace de una persona. Podemos aparentar, es verdad, pero uno puede actuar. En un momento se destapa esa careta, y lamentablemente nos ven como estamos. Entonces yo creo que es muy importante que debemos ser y demostrar lo que uno es por dentro, ¿no? Muy no bien. Solamente aparentar. Exactamente. Aunque a veces un maquillaje. Verdad es que no solamente, o sea, es cierto que algunas personas pueden llegar a ser, a actuar, ¿no? A mostrarse una cara delante de alguien y otra en otras circunstancias. Pero a veces resulta que nosotros somos pecadores y tenemos debilidades. Y aunque queremos, o sea, estamos en un proceso de querer alcanzar una santificación, una perfección, o ser mejores, finalmente. Si estamos en la iglesia es porque, no porque ya seamos buenos, sino porque estamos buscando ser mejores personas. Pero en nuestra debilidad a veces caemos. Y muchas veces hay personas que dicen, ah, ella dice, pero no hace. Entonces hay que saber distinguir si es una careta o realmente es porque somos, fallamos y estamos en ese proceso de mejorar. Muy bien, es la humanidad que tenemos, ¿no? En realidad queremos hacer las cosas para bien, pero a veces es lindo las intenciones, palabras, pero llegado el momento cuando hay que hacer las cosas, se hacen complicadas. Entonces ahí viene el término de hipocresía muchas veces, en el cual somos juzgados. ¿Qué dice usted, pastor? De una u otra manera, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, influye a los demás. Eso quiere decir que dentro de una iglesia o nuestra vida personal, de una u otra manera, estamos en un proceso de cambio. Se podría decir de que todo creyente dentro de la iglesia, muchas veces cuando nos observan de afuera, muchos dicen ¿qué cosa? Son peores. Esa es la frase común, ¿no? Son peores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos saber una cosa, de que la iglesia se puede hacer una comparación con un hospital, que unos están en una condición mejor y otras están en una condición crítica, ¿no? Pero todos están enfermos. Todos estamos enfermos. Correcto, ¿no? Y necesitamos de algo. De esto. Así es. Qué interesante, ¿no? Y justamente venimos de estudiar una lección donde justamente Pedro y Pablo confrontaban esta situación, ¿no? Exacto. Porque imagínense ustedes, personas que estaban junto con Jesús, en el caso de Pedro, ¿no? Y ahora actuando de una manera no muy coherente a lo que él mismo decía, y Pablo le llama la atención, y drásticamente, y delante de toda la comunidad, complicadísimo, ¿no? Pero justamente esta semana vamos a ver que el tema es la justificación solo por la fe, porque había un problema ahí, ustedes recuerdan, ¿no? Así es. En la iglesia, que los que querían pertenecer al pueblo de Dios en aquel entonces tenían que, obviamente, aparte de cumplir la ley al pie de la letra, tenían también que tener ciertas marcas en su carne, ¿no? En este caso, se tenían que circuncidarse y muchas otras cosas más que exigían ellos. Y aquí entra Pablo, ¿no? Y cambia el esquema totalmente. Así es. ¿No? Y viene la justificación solo por la fe. Muy bien, amigos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos y vamos a hablar justamente de este tema que hemos mencionado. Vivi, por favor, si puedes leer Gálatas, capítulo 2, verso 15. Dice así: nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Qué cosa, ¿no? Imagínate, yo soy, ¿qué voy a decir? Cristiano, no como estos del mundo. Mundano. Mundanos, ¿no? Y a veces tenemos ese tipo de actitudes, ¿no? Nos pensamos superiores con relación a las personas que no tienen una esperanza parecida a la nuestra. ¿Qué opinas, Vivi? Aunque Pablo no está hablando precisamente de decir, porque en todo caso habría una contradicción, Pablo no está hablando de que yo soy judío y soy santo y ustedes gentiles pecadores, digamos, ¿no? Simplemente que hay una promesa especial para los judíos. En ese entonces había una promesa especial para los judíos porque ellos eran a quienes Dios les había confiado la verdad. ¿Para qué? Para que ellos la compartan, la prediquen, la enseñen precisamente a los gentiles. Y aunque en ese momento ellos se sentían superiores, realmente Pablo en el versículo 16 les está diciendo que no porque tengan el privilegio de ser pueblo que Dios escogió, donde depositó toda su verdad para que sea diseminada, les está diciendo, no por ese privilegio dejan de ser pecadores ustedes también. Entonces realmente el punto central aquí es que pecadores somos todos, judíos, gentiles, cristianos, no cristianos. Todos estamos manchados y contaminados por el pecado. Muy bien, pastor. O Fernando, ¿algo más que quieran opinar con respecto a esto? Es algo interesante y lo que dice Vivi también, porque vemos ahí que no solamente por ser judíos, o sea, tenían que ser salvos o mejores que los gentiles. Y como tú decías, yo soy cristiano, ahora soy mejor que los demás que no lo son o que no han aceptado a Jesús. Yo creo que es algo que nos llama mucho la atención y por eso Pablo refuta esto. Y dice, no, que no es eso, no es por lo que tú hagas, por las obras que tú haces, sino es gracias a Jesús. Tú eres justificado gracias a Jesús, la fe en Él, que lo creas en Él, que creas en Él. Entonces, yo creo que es muy importante esta parte, y lo que ya estaba mencionando, Vivi, ¿no? Y entrando al versículo 16. Por favor, si lo puedes leer, claro, 17 más. 16, dice, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema que es importantísimo, ¿no? Y aquí hemos visto algunos términos que yo quiero dejarlos pensando ahí, porque luego del corte vamos a descifrar aquello, ¿no? ¿Qué en realidad significa ser justificado? ¿Qué es justificación? ¿Qué es obras de la ley? ¿No? Así es. Amigos, después del corte veremos estos y otros temas más. Esto es Código Abierto. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de la justificación solo por la fe. Y nos íbamos a la pausa con esa pregunta justamente. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa ser justo o justificación? ¿Quién me puede ayudar, amigos? Justificación, la lección nos enseña de que es una persona ha sido perdonada y ha sido absuelta, aún sin merecerlo. Entonces, ¿cuál es el proceso de justificación? Es decir, Dios nos mira como persona, no solamente nos perdona y nos absuelve de nuestros pecados, sino que también nos declara como personas justas. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sucede eso? O sea, eso es justificación, ser justos, aunque realmente no lo somos. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? Y ahí viene el resto de la palabra, justificación solo por la fe. Muy bien. Aquí hay algo que me gusta, ¿no? Porque dice, ser justificado también significaba que una persona no era contada como un miembro fiel de la comunidad del pacto de Dios, es decir, de la familia de Abraham, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en aquel entonces, los que eran de la familia de Abraham, ¿no? Tenían judíos. Ciertos privilegios judíos. Entonces, ser justificado era pertenecer a esa familia, ¿no? Así es. Pero nosotros vemos que esto abarca un poco más. Y Pablo les quiere decir, no solamente es eso, ¿no? Sino que en realidad ustedes están poniendo bajo el manto de la justicia de Cristo, ¿no? Y en realidad hay un contexto histórico en el que estamos viviendo en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Hasta antes, unos años antes, realmente, o sea, judío era solo el que era nacido dentro del pueblo judío. O sea, no había tal que bajo ciertas justificaciones, vamos a decir, ahora puede ser parte del pueblo judío, eso no existía. Pero ahora que el Evangelio es predicado a los gentiles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, no solo para el pueblo judío, sino también para los gentiles, entonces ahora, ¿cómo estos gentiles que no nacieron en el pueblo judío pueden ser parte del pueblo de Dios? ¿No? Y entonces ahí entraba el conflicto, ¿no? El tema de la circuncisión y el tema del Evangelio y la fe en Jesucristo. Correcto, ¿no? Así es. ¿Algo más, Fernando Pastor, que quieras decir con respecto a este punto? Yo creo que la justificación abarca mucho más de lo que nosotros imaginamos. Es por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Nosotros la obtenemos, ¿no? Por su justicia, porque no existió ni existirá ser más perfecto que por Él. Nosotros llegamos a ser, ¿qué cosa? Justos. Él nos hace justos a nosotros, ¿no? En todo momento. Por eso decíamos, ¿no? Que en todo momento una persona queda justa no por la justicia de sí mismo, sino por la justicia de Cristo, ¿no? Fe, la justicia de Cristo, la fe de Jesús, no la fe de nosotros, porque nuestra fe abarca, no, es inexplicable, porque no alcanza la fe de Cristo, porque así, ¿saben? En el libro de Apocalipsis dice, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús. Y la pregunta sería, ¿no? ¿En qué consistía la fe de Jesús? Consistía, ¿no? En obedecer. El único, se podría decir, hombre más obediente era Cristo. Entonces nosotros traemos aquello que es lo que hizo Jesús justo para nosotros. Así nosotros llegamos a ser justos, por su justicia de Él, no por nuestra. Muy bien. Hay algo interesante, porque, y lo que mencionaba el pastor, es que no solo implica la abolición de la culpa, sino que también cuando uno es justificado, te da el poder para cambiar, o sea, te cambia realmente, te transforma el corazón. Entonces, algo para entender un poco, a ver, embellecer, cuando, que podría ser el verbo, ¿no? Embellecer, belleza, bello. Entonces, cuando tú quieres embellecer un jardín, embelleces el jardín, le das belleza para que sea bello. Entonces, lo mismo, justificación. Cuando Dios nos imparte su justificación, nos da su justicia para ser hallados justos. Entonces, ahora, no solamente es la abolición, como decía, sino de que es también la transformación del corazón. Y no solamente para eso, sino te da el poder también para obedecer, ¿no? Muy bien, es interesante esto, porque este término está relacionado mucho con lo que se escucha dentro de una corte. Exactamente. ¿No? Exactamente. Imagínense ustedes que hayamos hecho el peor de los crímenes, ¿no? Así es. Y estamos ahí y merecemos una pena, una sanción, y que de repente alguien venga y diga, eres libre, ¿no? Porque otro pagó tu culpa. Exacto, alguien pagó tu culpa. Así es. Lo que tú merecías, otro está pagando y tú eres totalmente libre. Y ahora puedes salir y rehacer tu vida en pleno. No, nadie más ahora se va a acordar de lo que tú hiciste. Entonces, justificación es eso, justamente, ¿no? Hay muchas personas que en el tiempo bíblico se hacían la pregunta que hoy también se hacen muchos. Y es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que portarnos bien? ¿Tenemos que hacer cosas para ganar la salvación? Y ahí entra el concepto perfecto de la justificación por la fe. No hay nada, absolutamente nada, por muy buenas obras que sean buenas las obras que hagamos, no hay nada que amerite nuestra salvación, que yo pueda decir, hice esto y merezco esto otro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me hace salvo realmente? ¿Qué es lo que me justifica? Es simplemente lo que Jesús hizo. Fue la perfección de la obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre, a la ley de Dios, a todo lo que Dios mandaba. Esa perfecta obediencia, esa es la que me puede justificar y salvar. ¿Cómo? Por medio de la fe. Es decir, la fe se vuelve entonces en un medio para que pueda alcanzar la justificación que es Cristo. Entonces, por eso dice justificación solo por la fe. Correcto. Y justamente ahí entramos en este término que también hablan estos versículos, obras de la ley, ¿no? Exacto. Porque ahí, lastimosamente, en la iglesia de Galacia habían malentendido ciertas cosas, ¿no? Ellos pensaban, ok, tenemos aquí la ley moral, la ley ceremonial, y si yo cumplo todo al pie de la letra, obviamente casi ya soy salvo, ¿no? Dejando a un lado todos los méritos de Cristo en la cruz. Y este era el problema, ¿no? Así o sea, es. Yo les hago ahora la siguiente pregunta. Lo que Vivi decía, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿No? Entonces, si los guardamientos, los mandamientos no me salvan, ¿los debo guardar o no? ¿Qué opinan ustedes como jóvenes? Y seguramente muchos están haciendo esa misma pregunta al otro lado, ¿no? No tiene sentido entonces guardar los mandamientos, ir a la iglesia, qué sé yo, simplemente tengo que tener fe en Jesús y ya. ¿Será esto correcto? Personalmente pienso que no. Y la Biblia también lo aclara que en esto, o sea, en nuestra fe, invalidamos la ley, en ninguna manera. No, y eso dice Pablo, justamente, sí, en Gálatas. No lo invalidamos, sino de que más bien confirmamos la ley. En ese sentido es que si tú eres justificado, es una respuesta la obediencia a la ley de Dios. Pero más que eso es que también de que lo que Pablo quiere decir es que no importa cuánto nos esforcemos, ¿no?, en hacer cualquier cosa, ni aún ni todo la fe, porque es más, ni nuestra fe no nos ayuda para ser salvos, sino es la fe de Jesús. Entonces, lo único personalmente que pienso y que tú tendrías que hacer es aceptar ese sacrificio, aceptar esa justicia, ¿no?, en ti. Es por gracia. Y creerla también. Y creerla. O sea, porque yo no puedo aceptar aquello que yo no creo. Y ahí está justamente la fe. Exacto. ¿No? O sea, necesitas fe para creer en algo que no has visto, pero eso no quiere decir que la fe sea ciega. La fe no es ciega. La fe tiene eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dado motivos para creer, evidencias para creer lo que Él hizo. Entonces, cuando yo creo, ahí ejerzo fe, porque no vi, pero creo lo que el Señor me dice. Entonces, ejerzo fe. Y entonces empiezo a creer y empiezo a aceptar lo que Jesús hizo por mí. Acepto lo que Jesús hizo por mí. Voy ante el Padre y le digo, Padre, ¿sabes qué? Perdóname porque soy pecador. Realmente reconozco que yo no soy nada. O sea, todo lo que yo pueda hacer es nada delante de lo que Jesús hizo. Así que te pido que me aceptes y me des esa gracia. Y entonces el Señor hace una justificación, me dice, hija, estás perdonada, y ya, y como Pablo decía, ¿no?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque su vida está en nosotros. Correcto. Muchas veces malentendemos esto, ¿no? Así es. Y pensamos que necesitamos primero obedecer, hacer las cosas bien para recibir la justicia de Cristo. Y es al revés. Al revés, ¿no? Correcto. O sea, Dios ya ha hecho todo, ya te da su justicia por gracia. Y nosotros cuando aceptamos y creemos por fe y realmente comprendemos todo el amor de Dios, ahora sí yo voy a obedecer por amor. Entonces, esa fe lo que hace es, ¿qué cosa? Transformarnos. Cuando somos justificados, somos nuevas criaturas, ¿no? O sea, dejamos de ser quien éramos, y somos transformados, somos nuevas personas, y entonces la obediencia es un resultado, consecuencia natural de nuestra justificación. Ahora había algo bien bonito en la lección que dice, ¿por qué nuestra obediencia no sirve? Porque seguramente muchos de nosotros hay algunas cosas de la ley que debemos cumplir, otras no, y ahí está el problema. La obediencia tiene que ser perfecta todo el tiempo. Tiene que ser integral, o sea, no puedo obedecer una cosa y otra cosa no obedecerla. Entonces, precisamente porque nuestra obediencia es imperfecta, nosotros no podemos ser justificados, ¿verdad? Pero porque la obediencia de Jesús sí fue perfecta, entonces sí podemos ser justificados a través de Cristo. Entonces, las obras de la ley no nos sirven para salvarnos, pero las obras de la ley terminan siendo una consecuencia, un resultado, un fruto natural. Por ejemplo, la pera, el peral, vamos a decir, ¿da peras para demostrar que espera o da peras porque espera? Parece un trabalenguas. Pero realmente la pera tiene frutos porque es pera, no para demostrar que es una pera. Correcto, ¿no? Es interesante. Y es muy interesante, valga la redundancia, entender esto, ¿no? Porque es clave. Estamos en la lección número 4, y Pablo realmente desde la primera lección hasta la última es un tanto difícil muchas veces de comprender lo que Él dice, ¿no? Y en este, en esta lección, cuando hablamos de la justificación por la fe, Él es claro, ¿no?, en lo que nos está queriendo decir, pero a veces como seres humanos, como que nos cambia el paradigma, ¿no? Y decimos, ¿será realmente así? ¿No será? Y todo lo demás. A mí me gusta mucho un versículo que permítanme leerles, que se encuentra en Filipenses 3:9, y dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, entonces, aquí estamos recalcando que somos salvos por la fe, pero por la fe de Cristo Jesús. Pastor. Es interesante saber de que nuestras obras, nuestra fe, no nos hace justos, ¿no? Como decía aquí nuestra amiga, ¿verdad? Es la fe de Jesús, la justicia de Jesús, en todo momento. Es interesante, existe aquí un comentario, ¿no?, en el estudio que estamos llevando, justamente, lo que Pablo en realidad quiso decir, dice, ¿no?, es nuestra obediencia nunca será, dice, nuestra obediencia nunca será suficiente para que Dios nos justifique. La obediencia que nosotros nunca será suficiente, ¿no?, para obedecer la ley de Dios. Es interesante, dice, para que declaremos, para que nos declaremos justos ante Él, es porque alguien ya hizo más completo esto. O sea, no hubo más en la historia quien lo hizo, obedecer al pie, ¿no?, ser obediente, fiel, solo Cristo, ¿no? Aquello nosotros la extraemos, ¿no?, para nosotros. Si nos agarramos de aquello, nosotros podemos llegar a ser justos. Llegamos a ser justos porque su justicia nos hace justos. Correcto. Libres, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes les ha venido por la mente la idea de querer volar? ¿No? A mí de chiquito sí, ¿no? Es más, yo me ponía una capa, subía a un lugar alto y me lanzaba. Super Baldi. Super Baldi, ¿no? ¿Quién no? Lastimosamente, un segundo después estaba en el dolío. Piso, ¿no? Ensangrentado y todo lo demás. Hay cosas que el ser humano por sí solo no va a poder hacer nunca. Nunca. ¿No? Así intente hacer cosas por sí mismo, es decir, ponerse una capa, ponerse unas alas, tratar de subir a un lugar más alto, ¿no? Lo único que va a conseguir es muchas veces lastimarse y golpearse, ¿no? Pero cuando ya nos hacemos de cosas que son superiores a nosotros, realmente ahí vamos a poder conseguir ciertas cosas. Y eso es lo que quiero enfatizar en este momento, ¿no? Llegar a ser salvo por nosotros mismos, aún seamos buenos, demos lo mejor de nosotros, obedezcamos al pie de la letra la ley, vayamos a la iglesia, seamos buenos con mis vecinos, con el pobre, etcétera, etcétera, nada de eso te garantiza que vas a ser salvo. Así es. ¿No? Simplemente la justicia de Cristo es la que nos va a ayudar a ser salvo solo por fe en esa justicia. Ahora, Wally, sería interesante también ver otro punto de la lección, que hasta aquí hemos visto definiciones y queda claro que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación, es solamente lo que Cristo hizo y aceptar eso. Eso es justificación por la fe. Correcto. Entonces, ¿dónde se origina la fe? ¿Cómo yo puedo tener esa fe o qué tengo que hacer para tener fe o cómo alcanzo ese proceso que ya lo hemos que hemos definido, digamos, la teoría, ¿no ve? Entonces, la lección dice... Vayamos a la parte práctica. Exacto. ¿No? Muy bien, Vivi. Quiero que, amigos, se queden con este pensamiento porque estamos llegando al último bloque, después del corte, donde hablaremos justamente eso. ¿Cuáles son los pasos prácticos para obtener la fe con la cual podemos llegar a ser salvos? Enseguida retornamos con más. Estamos de retorno, amigos. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Y íbamos a la pausa con algunas preguntas que nos hacía Vivi, ¿no? ¿Cómo puedo yo llegar a tener esa fe necesaria realmente para Dios ser salvo? ¿Qué implica ¿no es cierto? Todo esto, ¿qué es exactamente la fe? Vivi, por favor. Bien, decíamos, ¿no? En el anterior bloque hacíamos la pregunta, ¿dónde se origina la fe? Yo no puedo creer en algo que no conozco y no sé, o sea, sería una fe ciega realmente, ¿no? La lección dice que la verdadera fe se origina en un corazón conmovido por un sentimiento de gratitud y amor. Es decir, por la bondad que Dios nos ha demostrado, Dios nos ha dado evidencias de su amor, nos ha dado evidencias de su sacrificio, nos ha dado todo para que nosotros podamos creer. Entonces, la verdadera fe, como decía la lección, se origina en esa gratitud por lo que Dios hizo por mí. Y entonces empiezo a creer en lo que Dios hizo por mí y empiezo a tener fe y aceptar ese sacrificio para la salvación. Muy bien. Si podemos leer Juan 3, 14 al 16, si lo tienen por ahí, es un versículo muy conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad, cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, vemos que Dios ha hecho realmente todo para que nosotros seamos salvos, ¿no? Así es. Y cuando realmente aceptamos esa gracia, ¿no? Por amor, por fe, completamente, vamos a ser transformados, ¿no? Y vamos a comenzar a ver cosas en nuestra vida de manera natural que van a implicar a obedecer su ley, a cuidar por un prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pastor Vivi. Entonces podríamos decir, tal vez, para encerrar o resumir, que la fe es una respuesta a Dios, a lo que Dios ha hecho por mí. Eso podríamos decir que es fe. Correcto. La fe es algo que me llama la atención y que siempre hablamos, que la fe, ¿qué es la fe? ¿No? Entonces, es creer. Pero no solamente es creer, porque la misma Biblia y la lección nos menciona también en Santiago, capítulo 2, de que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué implicaría más la fe? Yo creo que es más allá, y la lección también nos habla acerca de confiar y obedecer. O sea, yo puedo decir, creo que esta silla me sostiene, pero es muy diferente, sé que esta silla me sostiene. Porque confío, porque yo conozco esto. Tú has probado. Pero Fer, te aseguro que si no confiaras que la silla te sostiene, no estarías sentado ahí. Claro. Ahí estás demostrando en tus hechos, por un ejemplo, ¿no? El hecho que estés sentado ahí ya implica, estás demostrando que confías que la silla te sostiene. Exacto, porque cuando tú ves a la silla, o sea, yo puedo decir, veo, sin probarla todavía, creo que me sostiene, creo. Pero es muy diferente, como tú decías, cuando voy y lo apruebo y me siento, sé que esta silla me sostiene. Entonces, es confiar, creer, obedecer. Entonces, es muchas implicaciones. La lección nos muestra, ¿no? La naturaleza y todo de la fe, que varios versículos que nos muestran este sentido. Solo que ahí podríamos generar algún conflicto, ¿no? O sea, voy a sentarme y voy a ver primero si me sostiene para luego creer, no. O sea, si te has ido a sentar es porque crees que esa silla te va a sostener. Ese es el concepto. Si yo voy a ir a Cristo, no voy a ir a probar, a ver si es que tal vez, eso no es fe. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, para dudar, ¿no? Él nos ha dado espíritu de valentía, es decir, de poder. La fe o las obras, vamos a decir así, las obras son un resultado, como decíamos al principio, una consecuencia de la fe. O sea, es una consecuencia, es decir, yo me he ido a sentar esa silla porque sé que esa silla me va a sostener. Yo cuando vine a sentarme en esta, no pensé si estará bien el tornillo, está bien sus partidos, no dudé, yo simplemente vine y confiadamente me senté. Lo mismo es la fe. Vas a Cristo porque crees todo lo que Él ha hecho. Podría dar un ejemplo en un noviazgo. Comúnmente, cuando los jóvenes se enamoran, comúnmente, como cada joven, ¿no?, suele tener abrazos, de besos, caricias. Y llegamos a un punto donde ya, ¿no?, cuando uno ya está mucho tiempo, ya un año, qué sé yo, uno de ellos, ¿no?, dice, ¿no?, sabes, mi amor, yo creo que ya nos hemos conocido suficiente, ya hemos conocido a papá, mamá, quiero casarme contigo. Y dirá ella, ¿no? ¿Estás loco? Yo nunca... Soy muy joven, podría decir. Soy muy joven. ¿Qué te pasa? Soy muy joven. En este ejemplito podríamos ver de que un noviazgo sin compromiso, no, sin compromiso. Como comúnmente las personas, yo creo en Dios, lo tocamos, lo decimos en algún momento que necesitamos. En un noviazgo sucede lo mismo, ¿no? Un besito, un abrazo, todo, pero no hay compromiso. Contrariamente a esto, es cuando una persona no llega el momento y dice, ¿sabes? Quiero casarme contigo porque creemos ya que nos conocemos muy bien. Perfecto, yo también tomo la decisión. ¿Qué sucede acá? Hay un compromiso. Un compromiso concreto. Quiere decir que la fe es un creer, pero con un compromiso especial, que te lleva a acciones naturales de transformación diaria, ¿no? En todo momento. Porque sin compromiso es como estaría haciendo el primer ejemplo. Cuando quiero, me conviene, cuando estoy bien o cuando estoy mal, me acerco a Dios. Por eso dice el texto, ¿verdad? Hasta el enemigo cree, dice, ¿verdad? Hasta Satanás cree. Todos creemos. Yo creo, ¿crees en Dios? Preguntas a comúnmente a las personas. Sí, te van a decir, creo en Dios. Pero el texto bíblico dice, ¿no? Hasta Satanás cree. Pero Satanás no se compromete. Y nosotros necesitamos comprometernos. Muy bien. Justamente quiero leerles esta parte que está en nuestra guía de estudio, que dice así. Aceptar a Cristo por la fe es extremadamente. Eso. Aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical, ¿no? Implica una unión completa con Cristo. Así es. Una unión tanto en su muerte como en su resurrección. Así es. Es decir, yo acepto y acepto todo, ¿no? Completamente. Entonces, el problema del ser humano muchas veces es eso, lo que usted decía, pastor, ¿no? O sea, está bien, yo en un momento determinado de mi vida oro, estoy desesperado, qué sé. Exacto. Acepto, ¿no? Pero cuando las cosas están bien, todo lo demás, tengo la tendencia a olvidarme aquel compromiso que en algún momento he hecho y me desvío del camino, ¿no? Dios está ahí con su amor, con su justicia, tratando de que nosotros regresemos, pero el ser humano muchas veces, por la naturaleza que tenemos, ¿no?, pecaminosa, y Pablo mismo dice, ¿no?, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará? Dice, y era una lucha que ya tenía él, tenía la iglesia ya, y creo que nosotros también ahora tenemos. Hay una parte de la lección, ya finalizando, me gusta lo que dice, ¿no? La fe en Cristo no es un pretexto para seguir viviendo en pecado, o para seguir viviendo como me dé la gana de vivir, digamos, ¿no? Sino, dice, es un llamado a vivir una relación más profunda y rica con Cristo. Es decir, es eso lo que hace, o sea, el momento que empezamos a ejercer fe, la verdadera fe que viene de un corazón renovado y agradecido por lo que Dios ha hecho, mi vida, sin que nos demos cuenta, empieza a cambiar. Y aquello que me gustaba, de pronto me dejó de gustar. Y aquello que no me gustaba, tal vez, ahora lo empiezo a apreciar. Porque cierto es que lo que Jesús hizo por nosotros fue para volver a restaurarnos a nuestro estado original perfecto. Es decir, aquello que hoy naturalmente nos gusta, en el cielo nunca nos gustaría. Y aquello que no nos gusta, en el cielo seguramente lo anhelaríamos. Y para eso nos está preparando el Señor. Muy bien. Hemos hablado de varios temas, ¿no? Justificación por la fe. Yo quiero ahora que ustedes como jóvenes, amigos, Vivi, Fernando, ¿no?, pastor también, ¿qué es lo que más les ha gustado de esta lección, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar y qué mensaje les darían a los jóvenes que están ahí, que probablemente han escuchado muchas cosas y ahora están con un corazón, con un conflicto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué les dirían de manera sencilla, así coherente, para que ellos también puedan abrazar la misma esperanza que nosotros tenemos? Bien, yo cierta vez, en algún tiempo de mi vida, viví apartada de Dios, no conocí a Dios como lo conozco ahora. Fue realmente el haber conocido y saber lo que Dios hizo por mí, que mi corazón se llenó de gratitud, y en respuesta a Él he dejado muchas cosas que antes hacía. Por eso yo puedo decir, por experiencia propia, aquellas cosas que me gustaban, ya no me gustan más. Y las que aparentemente parecían feas, aburridas, realmente se han vuelto una delicia y un placer. Entonces, ser justificados realmente Es algo que no merecemos, pero ¿cómo lo disfrutamos? Muy bien. Fernando. Bueno, algo que me llama la atención y que en esta parte es que es solo aceptar el sacrificio que Jesús hizo en nuestra vida. Y por eso yo animo a los jóvenes, ¿no?, de que acepten el sacrificio de Jesús. Está ahí la invitación, está ahí puesto todo para ser justificado. Entonces tú puedes aceptar a Jesús y que Él, mediante su justicia, pueda hacerte justo, ¿no? Muy bien. Realmente, ¿no?, este camino tan lindo que es el camino de la santificación, a veces se puede ser muy complejo, ¿no?, muy difícil, y es comprensible. Somos seres humanos, pecadores, ¿no? Pero, Wally, ahí deja de decirte una cosita así chiquitita, ¿no? Alguna vez yo escuché que es más difícil perderse que salvarse, porque para la salvación Dios ha provisto absolutamente todo. ¿Qué es lo difícil? Mi yo, y aceptar esa salvación. Pero es más fácil salvarse que perderse. Muy bien, hemos llegado ya al final del tiempo, pastor. Queremos dejar este minutito y algunos segundos que quedan para que usted haga un resumen de lo que hemos estudiado el día de hoy, un llamado especial para los jóvenes. Muy bien, hemos llegado a un estudio realmente donde cada uno de nosotros hemos entendido de que la esencia principal es la justificación solo por la fe. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros en todo momento, todo lo que nosotros hagamos es incompleta, se podría decir. ¿Por qué? Porque solo la justicia de Cristo, las obras de Cristo, su obediencia, su fidelidad, ha hecho que nosotros podamos ser justos. Y solo al creer y tener fe, no es acompañado de obras que nosotros podemos hacer, sino naturalmente eso nosotros lo hacemos cuando nosotros tenemos fe y llegamos a ser justificados por nuestro Señor Jesús. El sacrificio mayor ya lo ha hecho por todos, tanto judíos como gentiles. Todos estamos en ese círculo, pecadores, creyentes o no creyentes, todos estamos allí, pero Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Por lo tanto, por su justicia, nosotros somos justificados. Y eso es lo más lindo que realmente hace nuestro Señor Jesús. Es algo inexplicable para nosotros muchas veces a poder alcanzar este contenido. Pero una cosa, para terminar y cerrar con esto. Cristo ya lo ha hecho por ti, querido amigo. Ya lo hemos vivido. Y lo estamos viviendo. Como decíamos al principio, todos estamos en un hospital. Unos en mejor condición, otros estamos en una circunstancia crítica. Pero todos, cada día, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, llegaremos a hacer ¿qué cosa? A ser justos por la justicia de Cristo. Que Dios pueda bendecirlos, queridos amigos. Como tu ser se detiene sin saber por qué, tu corazón hoy está sin motivos de felicidad. Yo soy aquel que a tu vida soplo Dios. Puedo entender que en tu andar las caídas te han hecho sufrir y que la oscuridad solo rastros vacíos dejó. Todo lo que del ayer en tu vida ha causado dolor, puedes en mis brazos siempre dejar. Comienza hoy junto a mí. Puedo tu vida cambiar, puede mi luz restaurar. En tu alma pueda morar, puedes confiar que con mi amor siempre estaré. paz descansar. Puedo tu vida cambiar, puede mi luz restaurar todo lo que fue dolor y prendas. Ay, deja que todo mi ser y tu alma pueda morar. Puedes confiar que con celo allí siempre estaré. Puedes mi vida cambiar, Jesús, tu luz me abrazará. Todo camino que des a seguir guía aquí. Solo tu rostro verán, tú solo en mí vivirás. Puedo creer que ya nuevo soy, solo en Jesús. Puede tu vida cambiar. Después de esa parte musical importante de nuestro programa, vamos a hablar con Dios y vamos a agradecer por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Fernando, por favor, oremos. Gracias, amoroso Padre Celestial, porque tú mandaste, Señor, a Jesús para morir en nuestro lugar, y que gracias a su sacrificio, a su muerte en la cruz, nosotros podemos tener perdón, podamos obtener la salvación. Y te pedimos que puedas ayudarnos a aceptar a Jesús en nuestro corazón cada día, cada momento, para que cada día podamos ser justificados, que tu justicia puedas impartir a nosotros y podamos ser hallados justos. A ti sea siempre, Señor, la única honra y gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy, ¿no? Justificación solo por la fe. Así es. Pero si todavía queda alguna duda, el próximo estudio, la fe del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Abraham aceptó el llamado de Dios. Desde ya una invitación para todos ustedes. Gracias, Vivi, por ser parte de Código Abierto. Pastor, Dios le bendiga muchísimo. Excelente. Fercho, te espero en una nueva edición de Código Abierto. Amigos, a todos ustedes les esperamos la siguiente semana en una nueva edición de Código Abierto. Chao, nos encontramos. Dios te bendiga.